Si alguien quiere tomar la palabra del lugar, cada uno tenga algún. ¿Alguno de ustedes va a escribir la palabra? Me da mucha vergüenza. Bueno, empiezo. Bueno, empezamos. A ver, empiezo con el grupo de aquí, chicos. Ustedes. Alguien que tome la palabra en el grupo, ¿no es cierto? Digan lo primero que empiecen a dar datos de lo que tenemos acá. Adelante, vamos. Diego, dale. ¿Vos? ¿Qué digo? ¿Cómo somos? Esencia 2. Bueno, entonces ya, eso no tengo duda, obviamente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la media, 14,5. La media es 14,5. Tres valores por sobre la media y seis por debajo. Bien. Ningún eje de equilibrio. Eso es clarísimo. Hasta ahí. Entonces, no hay eje de equilibrio. Ahora te pregunto, ¿qué significa que no hay eje de equilibrio? Ustedes. ¿Qué puede estar en revolución? O sea, sí, eso. A ver, ¿qué? Que puede estar, está en la inestabilidad. Debe estar en crisis. No nos parece una imagen. Atención. Muy bien. Atención ahora. La edad de los 49 años, ¿qué me dice? Que está en crisis. Bien. De acuerdo a las culturas antiguas, ¿cuándo uno vuelve a nacer? A los 52 años. Sí. Quiere decir que este muchacho empieza a entrar desde los 42 años en un periodo de gestación. Y lo demuestra al no tener eje de equilibrio, con lo cual está en un estado de inestabilidad. Eso es lo que tiene que decir. Cuando la persona no tiene eje de equilibrio, es un momento de mucha inestabilidad. Pero podría estar en. No, por eso. En esa inestabilidad está en un proceso de metamorfosis. Puede salir un bicho o una mariposa, pero algo va a salir, pero ahora está en eso, en ese proceso, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que graben ustedes, para que quede como grupo. Entonces, no eje de equilibrio, inestabilidad, concordante con el tema de la edad, que está en crisis, ¿sí? Y recordar que los 49 años hasta los 52 es un periodo de gestación que va a ser de mucho movimiento. Evidentemente ya lo es ahora. Okay. En el cual justo están ingresando. Por eso, ahí está. ¿Listo ustedes? Sí. Vamos al grupo de atrás. ¿Qué seguirían, chicos, ustedes allá? ¿Quiénes toman la palabra? ¿Alguno que tome la palabra? Yo, sí, tengo la palabra. Los miedos circunstanciales. A ver, contanos. Bueno, el 9 es el miedo a parar, el miedo a estar, digamos. Primero te pregunto, ¿cuáles son los más bajos? El 9, 5 y el 4. ¿Y qué te dice eso? Eso que miedo, o sea, como que no se quiere aclarar, ¿no? Como que dice, por ahí se llena el ruido. O sea. A ver, hay que pulir eso al grupo entero. Sí. Cuando encontramos el caso tuyo fue al revés, vos tenías los tres altos. En este caso son los tres más bajos. ¿Cómo dirías que cuando una persona tiene las tres atributos, la tríada más baja, ¿qué dice eso? ¿Qué significa? ¿Que la persona qué? Se está evitando. ¿Eh? Mirá, a sí mismo. No. Que está evitando la intimidad. Se aturde para evitar la intimidad. La palabra aturdida es una palabra complicada. A ver, no diría eso. A ver, yo lo dije una vez. A ver, cuéntense. Vamos a ver. Si la persona tiene las tres cosas que tienen que ver con el enlace más bajo. Evita la intimidad consigo mismo. Que le está faltando tiempo para estar en soledad. Que está demasiado puesto en el afuera o en los otros. ¿Por qué digo en los otros? Porque son dos. Pero dos años lo tienen, 25. Entonces, lo que quiero decirle, por eso es tan evidente que entonces, es lo que estamos mostrando en el diagrama es que hay una falta de dedicación a estar con él mismo. Porque siete que se distrae bastante. Ahora, en términos de esto que me está marcando acá, me está diciendo que no está tomando distancia, que no está retirándose, está demasiado involucrado. Ahora, lo que decimos, por ser tan marcadamente dos, obviamente que está sobreatendiendo a los demás. Y también lo del 7 más alto, que vamos a ver qué significa. Entonces, ahora sí lo que dijiste, habiendo marcado la tríada, eso tiene que verlo enseguida, estén muy alertas cuando aparece. A veces aparece, a veces no. ¿Ven? Lo que no lo vieron, es importante que descubran eso. Ahora sí, miramos eso y decimos, entonces, ahora te escucho. Los tres son miedos impotenciales. Vos me estabas diciendo cuál. El miedo a parar, a estar. Bien. Justamente te pregunto, ¿coincide lo que estamos diciendo con miedo a parar? Claro, sí, lógico. Claro. Tiene que parar y retirarse, obvio, ¿sí? Sí. ¿Y lo que sigue? El miedo a ver la realidad. O sea, la realidad. Miedo a ver la realidad. A ver, ¿cómo lo diríamos? ¿Qué palabra tendríamos que usar? O sea, ustedes como yo estamos sintiendo claramente que hace meses, después de 11 años de vida, es decir, este tema de la aceptación puede ser, además de eso, otra cosa que le esté costando aceptar. Pero es obvio que el tema de la aceptación pasa por el momento fuerte, fuerte de la separación reciente. ¿Está? O sea, 11 años de vida, no sé, no podés hacer un duelo de un día. ¿Está? Así que hay todo un proceso de aceptar muchas cosas. Perdón. Esto igual lo hice el 25 de agosto. ¿Del año pasado? Sí. Hijito, ¿no, no tenía que haber hecho alguno más reciente? No sé, lo digo que se pone. Los demás, mijito, o sea, todo no. Me hace el enneagrama ahora, ¿eh? Bueno, vos dijiste, yo lo dije cuando me dijiste el 25 de agosto. Claro, porque esto es antes de la separación. Está bien, no hay problema. Entonces, lo dejamos ahí. Del año pasado. Atención ahora, sí o sí, sí o sí, todos para el mayo tienen que traerme el enneagrama reciente, ¿está? Actualizado. De todas maneras, lo que, entonces, si eso fue antes, ¿qué es lo que le costaba aceptar? La decisión. La situación de deterioro que había, ¿entiende lo que digo? O sea, aceptar, si esto es anterior a, es obvio que lo que tenemos delante es una persona que está viendo que su realidad se le está quebrando, ¿está? Sin poner palabras o adjetivos que duelan. Ese resquebrajamiento me está costando aceptarlo. De esa aceptación va a venir. Ahora entendemos algo. El valor del. No digo eso porque sino. ¿Qué más vieron? Entonces, miedo a la. Y el miedo a mirarse a sí mismo. Después también tiene el miedo al uno. Miedo a mirarse a sí mismo. No es esa la definición del cuatro. ¿Qué es? Miedo a. Miedo a entrar a sí mismo. Sí. Atenderse. Ahora bien, está bien, no te lo niego. Pero usa la palabra atenderse a sí mismo. Porque es justamente lo que estamos viendo. Tanto para afuera que poco para sí mismo, ¿sí? Entonces, sabiendo lo que nos está acaba de decir, que esto es previo a la desatención personal, y ahora sí está bien lo que decís. Además de la desatención, seguramente hay algo en él que le cuesta ver, porque evidentemente llegar a esa instancia de tomar esa decisión implica que no solamente el otro o la otra persona tiene sus razones o lo que fuera, sino que yo también, ¿qué hice yo? ¿Qué me faltó a mí decir? ¿Qué no hice? Frente a que esté pasando lo que está pasando. O sea, es seguro que de agosto a hoy hay mucho más que nos puede compartir, pero la pregunta es, en este momento lo que está diciendo esto es que evidentemente él con él mismo, todos los que atravesamos situaciones así, uno se siente culpable, se siente, ¿no? Siente muchas cosas. Y esto es lo que está presente acá. Seguramente hay culpas, hay dolores, hay miedos, hay lo que sea. Que es lo que me cuesta verme a mí y darme cuenta que no. ¿Por qué no dije? ¿Por qué no hice? ¿Por qué? Siempre es difícil al mirarme a mí pensar que la culpa o lo que sea la tiene la otra parte. Siempre uno se siente parte de eso. Muy bien, esas tres cosas me estás diciendo son sus miedos circunstanciales, ¿sí? Tengo uno que es el miedo a perder la libertad también, pero no sé si afecta tanto como la pierna. Exacto, pero podrías ponerlo porque estaría bueno para marcar el bajo. Sí. Como es uno de los más bajos, le podemos decir que también tiene que ver con miedo a perder la libertad. Acá hay un tema de la libertad. ¿Por qué? Por quedar atrapado en algún ámbito. Es evidente que ya la situación de agosto, no sabemos cómo habrá sido, pero evidentemente hay una sensación de que está pesándome, de asfixia, de, porque para que derive después en diciembre, evidentemente hay un ambiente que está dificultado. Ya que viste los miedos entonces, vieron los miedos circunstanciales y le agregamos el uno, el tema de la necesidad de libertad y todo lo que acabamos de decir. ¿Cuál es el miedo de los 49 a los 56 años? El miedo al cambio. ¿Será que el miedo al cambio? Muy bien, gracias. Entonces, de hecho, Aries es el 1, pero el puntaje del 1 está muy comprometido probablemente por el tema de la libertad. Así que queda ahí un tema. La tipología hoy no está marcada. Probablemente esa parte ariana la tiene para la actividad, eso ya lo vamos a ver. ¿Sí? Pero de 49 a 56 años, el miedo de esa etapa de la vida es... el cambio. Y el miedo al cambio, frente a ese miedo, ¿qué es lo que se tiene que tener en esa etapa? Fíjense esto. El miedo al cambio implica que de 49 a 56, los cambios me producen mucho shock, me producen mucha situación. Generalmente en esos miedos, en el miedo al cambio, lo que uno necesita es justamente alguien que me dé seguridad. Por eso el problema de los 49 a los 56 años es problemas de cambios y de seguridad. Uno trata de tener seguridades y normalmente de 49 a 56 las seguridades se te caen. Uno empieza a tener problemas porque los cambios vienen, no saben cómo llevarlo, uno busca seguridades, las puede poner afuera, en gente o en cosas materiales, y la única seguridad en esa etapa de la vida la tiene que tener en sí mismo. Por eso generalmente de 49 a 56 años es un proceso delicado, en donde vos tenés que aceptar los cambios y cuidarte de poner seguridades donde no tenés que ponerlas, ni en cosas materiales, ni en afectos. Y generalmente sucede que de 49 a 56 se caen cosas. Lo que no está bien puesto se cae. Aparte de la menopausia, la andropausia, es una época difícil, con lo cual es probable, generalmente ocurre, separaciones, mudanzas, divorcios, cambio de trabajo, problemas de salud, todo ocurre. Incluso recuerden que el síntoma más hablado, dije mal, ¿cuál es el lenguaje más hablado en la humanidad? El lenguaje más hablado son los síntomas. El cuerpo habla a través de los síntomas. Entonces aparecen síntomas físicos en esta etapa normalmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo me dice lo que no quiero escuchar. En mi caso un ataque al corazón, en cada uno cosas distintas. Y normalmente los cambios hormonales, productos de la etapa de los 49 años, generan alteraciones que uno tiene que cuidarse. Pero la pregunta es, no es que es una época mala, es una época donde la vida te está diciendo ponete donde tenés que ponerte. No te aferres a cosas externas ni a afectos, no te hagas adicto a tus hijos, ni adicto a las seguridades que te da esto o lo otro. Soltá y aceptá los cambios que la vida te presenta. Y provocalos si hace falta provocarlos. Porque si no lo provocas, algo hace que se te provoque. Cerrar un vínculo, terminar cosas. Estos son 20 años de experiencia con el Eneagrama en esa etapa de la vida, aparte de la mía, que estoy viví recientemente, pero esto es así. Por eso, generalmente, es una gran oportunidad los 49 años, porque si tomo las decisiones que tengo que tomar, lo que viene en adelante es más fácil. Pero si no tomo las decisiones, a los 52 años empieza a haber uno tiene que parirla, como dice. ¿no? Tenés que parirla. Algo pasa. Y esto dura, si la cosa que debías hacer no lo hiciste a las 49, a los 52 llega el momento de parición. Y si no lo hiciste, poco tiempo después seguramente la situación se complica. Y es cierto, ¿eh? Muertes también, o sea, lo digo con seriedad, no es una cosa anecdótica, es un proceso. Por eso es tan importante, en este caso, que poder analizar esto ahora es buenísimo para él, para que pueda saber en qué se encuentra. Entonces, miedos circunstanciales y el miedo de la etapa de la vida. Me quería preguntarle cuál es el miedo constitutivo de un del dos. Miedo a ser rechazado. ¿Y qué necesita frente al miedo? Que lo quieran y aceptación. Con lo cual, a ver si me siguen, miedo a ser rechazado. Normalmente en un proceso de separación hay mucho de esto. O sea, se exacerba, o sea, ¿qué hice mal? ¿Por qué llegué acá? O sea, este diagrama, aunque él como buen 2 está bien parado para tratar de estar siempre listo, como he dejado, ¿está? Hay dolor. Hay dolor por el miedo al rechazo, por el miedo a la... O sea, es duro sentirse que la otra parte, quien sea que haya tomado la decisión, seguramente hay, del otro lado hay, ya después nos dirá lo que quiera, pero seguro que por más que sea más suave o menos suave, hay sensaciones encontradas de enfrentamiento, o verbal o silencioso, o con gestos, o con palabras, o con silencios. Todo esto está pasando, por eso me interesaba que viene el tema de los miedos, por eso gracias por analizarlo. Voy a ustedes, ¿qué tema quieren tomar? Alguien que sea responsable. ¿Cómo sigue ahora? Nosotros no. Todavía no, ahí se hace ya. Por ahí los brazos de desintegración y de... A ver, contame, ¿cómo lo lees? Así, preciso. ¿Cuál es el brazo de...? El 8, el de desintegración, que no está tomando el tesoro. Bien. Que sería poner un límite o tomar una decisión clara. Ahora, vos decime, ¿eso es así o no? Acabamos de decir. Sí, sí, en ese momento seguro. Exacto, no podía decir que no. No tomaba el tesoro, que es decir que no y cortar, ¿no es cierto? Y seguí, perdón. Seguí. Y bueno, para eso necesitaría eso para poder ir al 4, a poder el 5. Lo que me hace cuatro, es cuatro, ¿no? Cuatro. Al 4 para poder. No, 4. Mirarse o recrearse. Mirarse a sí mismo. Poder atenderse a sí mismo. Quiere decir, claro, que en agosto la situación de él era alguien que no podía decir que no podía tomar una decisión de cerrar, de cortar un ciclo, y por eso su atención a sí mismo bajó a este puntaje. O sea, estaba con los brazos caídos, como bien. Y ahora sí, después de los brazos, ¿qué otra cosa querrías poner? Estábamos acá charlando y... A mí por lo menos en el grupo no me había quedado claro. Porque estamos hablando que tiene el atributo 8 muy cerquita de la media y el 4 por debajo. O sea, los dos están por debajo. La pregunta era que si estaban por debajo, estaban en sombra. ¿Eso es así? No. Nunca. Entonces estaba equivocado. Acuérdense que cuando está por debajo te falta. Cuando está por encima, ahí puede estar en sombra. Falta, hay que activar. Está faltando. Cuando está por encima, luz y sombra. No se olviden de eso. Bien, ahora vengo a ustedes. ¿Qué quieren? ¿Quién de ustedes quiere tomar la palabra para decir qué seguimos? Bueno, vimos que el eje de polaridad más alto es el eje de la ración. A ver, bueno, voy a ayudarte al revés, por un sentido didáctico nada más. ¿Cuál es el más bajo? El más bajo es el del orden 1-5. Bien. Ahora, por favor, todos, ¿eh? Si el eje del orden es el más bajo, te pregunto vos, ¿qué significa? Que tiene que crear un nuevo orden en su vida. Que tiene que hacer un nuevo orden en su vida. ¿Queda claro? Sí. Bien, esto es muy importante, porque criterios, estamos hablando de agosto, revisar criterios internos. Muy bien. Y externos. Y externos también, ¿no? Y más prácticos, ¿no? Cambios más prácticos y más. A ver, te agradezco mucho. ¿Por qué decís eso? A ver si le vas dando como la didáctica. El puntaje bajo en 5. Ahí está, atención. Cuando el eje del orden. Yo lo hago medio librito para que te quede. A ver si te animás a decirlo. Cuando el eje del orden. Cuando el eje del orden es el más bajo y el más bajo es el 5. No. Cuando los dos. Cuando los dos están. El eje están por debajo de la media. Entonces. Ahí está. Tiene que hacer cambios. En el caso del 5 internos, revisar criterios internos, y en el caso del 1, cambios prácticos. Exacto. O sea que el nuevo orden pasa por cambiar por manera de pensar interna y por cambiar externamente. Claro. Eso. ¿Por qué? Porque ambos extremos están debajo de la media. Entonces las dos cosas tienen que tener que hacer. Ahí. De hecho, como tenemos el tiempo posterior, los cambios externos lo hizo. Sí. Porque la decisión la tomó. Recordad también que han hecho los cambios internos. Claro. ¿Está? Bien, gracias. Ahora sí, ese es el más bajo y el más alto. El más alto es el de la relación. A ver, contame. 2-6. En este caso, acá nos surgió una duda que tiene que ver con el criterio. En realidad, en este caso, el eje es el más alto. Pero el 2 está por arriba de la media y el 6 está por debajo de la media. Muy bien. Atención, porque esto que va a decir él es clave para todos. Atención, esto es clave. Atención, seguí. Entonces, no sabíamos si en realidad al tener el 2 más alto y el 6 más bajo, si se considera por arriba de la media, a pesar de que es el eje más alto con respecto a todos los ejes. Sí. Si se considera el eje por encima de la media. Sí. Se considera por encima de la media. Perfecto. Al decir eso, no, por el más alto, se considera el más alto. Más alto. Habiendo dicho eso, antes de decir algo que por ahí estaba en tus ideas, sí. Mi pregunta fundamental, si el eje de la relación está más alto, dado todo lo que estamos viendo, ¿puede estar en qué? En luz o sombra. ¿Cuál sería la sombra? La sombra es que... Que no está recibiendo lo que no. Necesita. No, que está creando un... No. Dependencia. Estabas diciendo dependencia. Así, sí. Perdón que lo sea así como librito, pero así para ustedes lo tengan. La sombra del eje 2-6 es la dependencia. Es, evidentemente hay una relación de dependencia. Ahora te pregunto, eso no lo sabemos porque no tenemos la bola de cristal. ¿Qué tipo de dependencia? Hacia él. Afectiva. Puede ser, o sea, esa es la cosa. Naturalmente. Que los demás dependan de él, sí. Pero podría ser afectivamente que él dependiera del otro. Claro. No la niego esa posibilidad. También. Habitualmente es que el otro depende de la persona, ¿sí? Sí. Porque es un 2, genera dependencia hacia sí, como decís vos. Pero no dejen de pensar en otra variable, ¿eh? A veces pasa que es una mutua dependencia. Pero lo que hay es dependencia segurísimo. Ahora vamos a tu análisis. Roberto, eso es porque el eje es el más alto, decimos eso, la sombra es la dependencia. Pero en este caso, donde estamos teniendo esto en cuenta, por un lado es el puntaje más alto y por otro lado es un puntaje que está por debajo de la media. Ahí podemos, a eso que vas a tenerlo para que vos sepas. ¿Qué significaría el 6 debajo de la media? Que no está recibiendo, Lo que necesita. No está recibiendo lo que necesita. Por tres motivos. Eso, porque no lo piden. Porque no tiene un celular. O porque no sabe. Entonces, hacia el mes de agosto, tenemos una persona que en el vínculo que estaba había una relación ya de dependencia, o mutua o del otro hacia él, pero había una situación de problemática en una relación que se había como empastado con la dependencia y ya no estaba recibiendo lo que necesitaba. ¿Sí? Eso, excelente la aclaración. Una pregunta, ¿no? ¿Se puede leer como que estas características del atributo 6, que es la perseverancia responsable con las personas de mi entorno, de mi núcleo, decaen porque realmente no estoy sintiendo que recibo lo que necesito, entonces no me dan ganas de ir al compromiso con...? No, ahí está. Muy bien. Fíjate que en el 6 decimos esto, ¿no? No está recibiendo lo que necesita porque lo analizamos dentro del eje de la relación, ¿sí? ¿Sí? La pregunta sería mirar el 6 solo, ¿sí? Claro, cuando mira el 6 solo. Claro. Si lo ves como debajo de la media, la persona está afectada en su... Fíjate vos, ¿qué era? A ver, fíjense. ¿Qué era el 6? Entonces era la capacidad de... Acompañamiento, sostenimiento, a los cercanos. A los más cercanos, evidentemente, este acompañamiento está lesionado. O sea, el 6 bajo, no es que le está faltando responsabilidad, porque no da la impresión de que... Es decir, puede ser que esté afectado su tarea laboral o irresponsable, pero lo más normal frente a la crisis que acaba de vivir, es evidente que lo que le está pasando es que ya está afectado el acompañamiento familiar, ya las cosas están turbias. Entonces ese acompañamiento, el grupo familiar está perturbado. ¿Por qué? Porque hay cosas que, pensemos en agosto y hace diciembre, hay cosas que decir, hay cosas que duelen. Entonces el acompañamiento está perturbado por la situación que sea. Entonces lo que estamos observando, no tanto el tema de la responsabilidad, sino la perturbación en el acompañamiento a su entorno, ¿sí? Porque seguramente hubo palabras, hubo situaciones, y ese acompañamiento está como lesionado. Y no olviden esto que es muy importante, no estoy recibiendo lo que necesito. Gracias. A ver ustedes, ¿qué otra cosa quieren analizar? Las salas. Que hay unas salas. ¿Barcen o alguien? El eje de la imagen moral. Sí, pero tenemos que concentrarnos ya en los dos ejes, ¿no? De polaridad. Queda un tema, el tema de las alas, a ver quién lo... No llegaron a las alas. Bueno, les pregunto a ustedes... La diferencia entre, digamos, entre el mayor eje de polaridad y el menor, ¿quiere decir algo ahí? No sería eso. Sí te diría esto, vamos al 3. A ver, ¿qué les diría? ¿Analizaron el 3, chicas? Porque es un 2 con mucho 3. Sí. Y bueno, a ver, un 2 con mucho 3. ¿Por qué tiene tanto 3? Porque tiene miedo a ahorrar. No, porque busca logros. Acción y concreción. No. Más sencillo. Miren su vida, lo que acabo de escuchar. ¿Hace cuánto que está dedicado a la actividad que hace? Capacidad completa. El 3 es el 3 tiene que ver con el comercio, también con la corte. El haría ser ariano, entonces es el concreto. Así. Claro, muy bien. Claro, es ariano, y su vida ha sido trabajar de su profesión. Ha dedicado su tiempo y su dedicación a esa actividad. Entonces, tiene una terrible capacidad de acción. Más aún, seguramente, que la actividad le permite ahogar penas, ¿entiendes? Pues la actividad me permite no conectarme con situaciones que me están molestando. Entonces, justamente, tanto 3 y poco 9, es claro, a veces, repito, lo sabemos, una medicina es la actividad, eso me saca de mi problema. Entonces, sí, es cierto que aquí hay una sobre dedicación activa a cosas que tienen que ver con su población. Y obviamente el 1 bajo, decíamos, es el miedo a perder la libertad por quedar atrapado en una situación de asfixia. Y entonces, también, vamos al 7 ahora. ¿Alguien analizó el 7? El 7 alto que está tapando dólares. Claro, muy bien, excelente. El 7 puede estar en la luz o en la sombra por estar arriba de la media, y ahí está el tema. Si está por encima de la media en la sombra, es la persona... Se distrae, se va. Tapa. Por pasar un momento de crisis, lo más probable es que sea sombra. Eso. Sí, exactamente. No puedo, con todo lo que estamos hablando de que está divertido y feliz. Sí, el tema es que está tapando dolores, está aguantando, está tratando, atención, está tratando de estar bien, está tratando de poner buena onda. Pero esa apariencia es porque le duele, porque hay dolores que trata uno de tapar, ¿me comprendes? Se dedica a lo que más. Entonces toma del 7 esa parte, claro. ¿Alguien le queda alguna cosa para agregar? Sí, las alas me gustaría ver. Vamos bien, las alas. El ala 3 le da toda la parte de concreción y actividad, que solo tiene... Y el ala 1, exacto lo que está diciendo, ahí hay un problema con el ala 1. Está ahora circunstancialmente afectada el tema de la libertad. Algo ya estoy como necesitando otra cosa, seguramente con el vínculo, está todo claro. La actividad del 3 también tiene que ver con la actividad del presidente de la cooperativa del club, el deporte, o sea, no solamente en el trabajo, sino en actividades como estas que me sacan de la situación, ¿está? Este 3. Pero en el ala 1, eso es un tema, sí. Yo creo que además de que circunstancialmente tiene que ver con el tema de la libertad, hay una ausencia clara de su inicio y misión de la vida. Eso es un tema que tiene que revisar. Probablemente ha sido un trabajador toda su vida, ha dedicado todo su tiempo a que no le falte nada a su hija y a sus compañeras, ha puesto todo el empeño en eso. Y eso tiene su costo, ¿no? Siempre uno tiene que tratar de ser como observador. Tiene 49 años. Estuvo con esta persona 11 años y no tuvo chicos. O sea, eso también es un factor que está detrás. Esto no es para adivinar, lo digo para que ustedes sepan, ¿eh? Su hija es la que está pegada a él, porque podría pasar que vive con su madre y lo ve poco tiempo, y que a mí le pregunté cómo era el vínculo con ella. Si no es una, no es un papá ausente, es un papá presente, ¿sí? Y su compañera con ella no tuvo chicos, por la razón que fuera, eso indica también que el vínculo estaba muy impuesto entre ellos dos. Entonces, realmente cuando aparece un chico, pone la madre atendiendo al chico, se crean otras cosas, otra situación. Con lo que evidentemente, la gran pregunta, ¿cuál es su ideal y su misión en la vida? Y que decida parar y hacer el enneagrama en medio de una situación así como estaba viviendo, es muy plausible. Porque cualquiera, si estábamos diciendo que tapaba los dolores, probablemente no hubiera una actividad como esta. Que si quisiese esta actividad es como que quiere de alguna manera sacar a luz algo. Probablemente después nos dirá él, pero el periodo de enneagrama del año pasado fue muy claro para ayudarlo a tomar decisiones. Quería ir a un psicólogo, no sé, no sabemos. Yo me olvido, siempre pregunte si está haciendo terapia la persona, ¿está? Porque a veces cuando hace terapia uno sabe que está contenido. Pero pensemos que no, y si no es así, el ambiente donde podía pensar o reflexionar sobre sí mismo era el curso de enneagrama, que le permitió tomar más claridad para decisiones que tomó después. ¿Lo entienden, no? Bueno, creo que hasta acá podemos decir que agotamos toda la reflexión. Podríamos decir algunas cosas más, pero está bien, porque me encantaría ahora sí, como siempre, con respeto, mucho respeto, lo que vos, Alejandro, quieras agregar, está todo bien. No, todo tal cual. Un día me miraste cuando yo te hice una pregunta de unos números y me miraste fijo y me dijiste, tenés que darle un nuevo orden a tu vida. Cuando terminé esa clase te pregunté dónde buscar ayuda, me recomendaste a María Inés el counselor. Pareció bárbara, de hecho se lo dije a él y él también lo fue. Y ahí empecé a tomar decisiones de cambios. O sea, tal cual lo que decís de yo trabajo para tapar. Trabajo mucho, trabajo los 7 días de semana, no puedo parar. Estoy tratando de parar. Así que bueno, muchas cosas hago para tapar. Así que estoy en ese proceso de cambio. Creo que se viene un año, este año, donde voy a terminar de darle la vuelta a todo lo que quiero parar y hacer otras cosas. Así que, y la decisión la tomé por el enneagrama. O sea, a mí ir a tus charlas de los lunes es el psicólogo para mí. O sea que, y después empezar el enneagrama era como dedicarme un tiempo para mí. Así que, pero bueno, después todo tal cual lo que ustedes dijeron. Así que solamente eso. Vamos a aplaudir. Bueno, les agradezco, hicieron bien las cosas, los estuve escuchando, y esto implica que ya vamos adquiriendo más agilidad en la reflexión, ¿sí? Como para que la puedan hacer, ahora vamos a hacer un enneagrama no acá, sino que vamos a ver uno al azar, lo llevamos para hacer cada uno en su casa. Así que les pido, ¿tienen enneagramas en blanco todos? No, ¿no? No. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa por acá? Porque vamos a hacer un enneagrama para tarea para el hogar, ¿verdad? El de alguien y lo analizamos en sol. Lo mejor, no quise pensar, ¿no? Lo mejor. No, la verdad que es tan claro. Sí, eso es transparente. Qué bueno la imagen. Está muy enfermita cuando quiera llamar. ¿Está qué? Muy enfermita, muy enfermita. Sí. Ella tenía lupus y su situación se complicó. Mucho. Tiene la reunión, todo María Inés. Sí. O sea, el cielo tuvo dos o tres momentos que podría ser grave. Ella es counselor y es la alumna de enneagrama y lo fue a Perú y cambió la vida de él. Bueno, entonces, baile. Bueno, a ver, Clau, vos después resaltar los que ya hicimos del grupo. ¿Alguien quiere levantar la mano así? ¿Quiero que hagan el mío así? ¿Alguno quiere así? ¿Así? ¿No? Bien. Entonces vamos a dejar que salga solo. Yo tengo yo un hijo mío que dice ayer, ¿sirve o no? Me encantaría, pero voy a dar prioridad a los que están. Ah, no, nadie porque... dice, bueno, no, perfecto. No, ahora vamos a ver que sale al azar y si saliendo al azar se anima. Bueno, claro. Me animo. ¿Listo? Bueno, ya está. Se animó. Entonces, caso Viviana, anoten en el que está en blanco. Este para llevar a casa, ¿eh? Este para llevar a casa, así que analizar en casa. Con lo cual, cuando vienen, tienen toda la tarea, ¿eh? Por favor, insisto en que vean la herida primaria de la línea interior bien vista, ¿eh? Con profundidad en el video, ¿sí? Si no la llaman a Claudia, si no le saben cómo hacerlo, lo saben. Bien. Viviana, empezamos. No, antes que nada, primero, Viviana, tomamos los datos de ella, ¿eh? Viviana, ¿tu edad? 56. ¿Mujer? En crisis. En 7 años. O sea, parece que viene pegadito, 56. Viviana, 56. ¿Tu signo? Leo. Roberto siempre está. No, cada 7 años. ¿No es que? Cada 7 años. Coincide, estamos los críticos. Se me junta todo. Sí, por eso, cada 7 años entramos. Y en la mitad del septenio, ¿qué pasa? Ya lo dije tantas veces, a ver. En la mitad del septenio, siempre, ¿qué pasa? Bien, no se olviden, tienen que decirlo con mucha claridad. En la mitad de los septenios siempre es momento de ver, de darse cuenta y de tomar conciencia. Quiere decir que a los 45, a los 58, 59, perdón, a los 59, a los 45, a los 52, ¿sí? Va para abajo, vamos a los 30, a los 38, a los 32, ¿sí? Vamos por ahí. Son los puntos medios, ¿sí? De los septenios. Y cuando se llega a esa etapa, es etapa de movilización. Yo a los 38 tuve la gran vivencia en Perú y me cambió la vida. Justo ahí vi, tomé conciencia y hice cambios. ¿Sí? septenio, generalmente en la mitad del septenio uno hace cambios. Y para que entiendan el secreto de esto, porque de esto no se habla a nadie, cuando uno está, supongamos que está a los 42 años, tomo este ejemplo, hay momentos de crisis, de grandes decisiones y demás. Si uno no tomó las decisiones que tenía que tomar, llega a los 45, que es la mitad del septenio, y acá la cosa se pone medio álgida. Aquí, de alguna manera, como sea, la vida te quiere que veas lo que no hiciste y que tenés que hacer. Y acá, si no querés ver, llegás a los 49 y estás en re crisis. Así que en la mitad del septenio siempre tenés una oportunidad como que alguien te dice, che, no tomaste la decisión que tenías que tomar. Alguien te alerta, te hace ver la vida a través de mil maneras. Y lamentablemente muchas cosas suceden cuando lo que no se decidió y en la mitad del septenio no se quiso ver o se trató de tapar, se llega al siguiente y ahí sí la cosa es grave. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos Viviana de 56 años, de Leo. ¿Qué otra? ¿Tratado civil? Separada. Hace un año. Dos días antes de empezar el Enneagrama. Dos días antes de empezar el Enneagrama, el año pasado. ¿Cuándo estuviste casada? Estuve casada 35 años. Septenio. 35 años. O sea. Septenio. Crisis. ¿Entiendes? Se cerró un ciclo. ¿Tenés niños? Dos hijos. A ver, contame. Una mujer y un varón. ¿La grande? ¿La mayor? Mujer de 34, varón de 32. ¿Viven contigo? No, tienen su familia. ¿Ahora estás solita, Vivi, o estás con alguien? ¿Sola? Sí, sola. ¿Tenés nietos ya o no? Sí, dos por el lado de mi hija. Mujeres y una mujer por el lado de mi hijo varón. Todas mujeres. Todas nenas. Bien. Una divina abuela de ya tres nietos y. Bien, esta es tu realidad familiar, ¿sí? ¿Sos hija mayor, hija menor? Hija menor. ¿De cuántos? De dos. Un varón mayor. Que partió en noviembre. ¿El año pasado? Ah, bueno. Está bien que me lo digas porque siempre recuerden qué pasó en el último año de la vida de una persona. Entonces, tu único hermano partió en noviembre. Sí. Partió mi gran amiga en agosto. Y en agosto partió tu gran amiga, 2013. Uh-huh. ¿Qué año, ¿no? Todo esto. Uh-huh. Y otras bien. Dos amigas en problemas a raíz de la vida, ¿no? Una de ellas íntima, una historia también con mi ex marido. ¿Andan todas por esta edad, entre los 49 y los 56? No fue por eso la separación, pero no. Bueno, eso vino después. Bien, entonces su hermano parte en el 2013, en noviembre. Y en agosto tu amiga, ¿sí? ¿Esto pasó antes de separarte o después? No, después. Bueno. Bien. Esta es toda la parte afectiva, su realidad vincular, los acontecimientos que viviste. ¿Tu actividad, corazón? Instructora de Qigong y de Pilates. Instructora de Qigong y de Pilates. Y de Pilates. Bien. Ex bancaria. Ex bancaria. 8 años antes de todo esto. O sea, ¿cuánto estuviste como en la actividad bancaria? Uy, estuve como 20 años. O sea, que pasaste de una actividad bancaria que estuviste 20 años, más o menos. Y aquí estás hace 8 años más o menos. Sí. Así es, más o menos. Sí, sí. ¿Tenés algún título o no? De ¿académico tenés, estudiaste algo especial o algo no? ¿O la actividad bancaria fue dentro con la parte administrativa? Sí, me desvinculé cuando me estaban por dar una gerencia. ¿Ah, sí? Sí. Me desvinculé cuando estaban por darme una gerencia. Otra vez, siempre miren las fechas. A los 21 años es crisis, ¿me siguen? Casi llegando a los 21 años, ella toma la decisión de no seguir y cambiar la realidad. Casi cercano a los 21 años, dijiste hasta aquí, ¿no? ¿Alguna actividad aparte de la tarea de Qigong, de Pilates y de la tarea, bueno, de todo lo que es la familia? Bailar. Hace más o menos 13 años empecé a aprender a bailar. ¿Hace 13 años? Sí. Otra vez llegas a los 14, a ver qué hacemos con el baile acá. Pero hace 13 años que has hecho parte de tu vida la danza y el baile. Muy bien. ¿Algo más que quede pendiente? Que sea, que me digas de tu realidad, actividad o lo que quieras. ¿Está bien? Bueno, ¿terapia? No. No, necesito terapia. No, un camino espiritual. Bien. Sí, a veces no lo preguntamos porque no. Hacés actividad. Cuando digo otras actividades, entonces, ¿por qué no ponemos la parte espiritual? Ah, sí, sí. ¿Vos tenés alguna actividad espiritual que hagas? Sí, sí. ¿Por ejemplo? Sí. Vengo formándome, vengo haciendo talleres que también. Hemos ido a Perú, vamos a la montaña, bastante seguido. Formo parte de un grupo que hacemos una tarea de servicio, brindando, dando energía. Muy, muy involucrado con todo lo que es la parte de energía, entonces, ¿sí? Sí. Bien, o sea, tu vida espiritual, tu actividad vinculada con el Qigong y con todo lo que es el cuerpo, tu trabajo con el baile, con tu propio cuerpo, un año de tomar la decisión de cerrar un ciclo de 35 años de vida, los alejamientos de seres queridos, cha-cha, bien. ¿Este enagrama cuándo lo hiciste, corazón? Este lo hice hace unos días. Difiere mucho de los anteriores. Difiere mucho. Vos, cuando nos encontremos la vez que viene, trae los anteriores para que hagamos un chequeo, ¿sí? Así los demás vemos qué evolución hubo. Este es el de ahora, ¿no es cierto? Bueno, ahora te escucho atentamente. ¿Cuánto tenés en el 1? 17. ¿En el 2? 23. ¿En el 3? 23. ¿En el 4? 22. ¿En el 5? 9. ¿En el 6? 14. ¿En el 7? 25. ¿En el 8? 16. ¿Y en el 9? 18. Bien, con todo lo que te viste, analizaste y demás, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál ves que es tu esencia? Yo me siento 7. ¿Sí? Muy cercana al 2, pero... Desde el primer momento que viste el enagrama, esto lo sentiste como tuyo, y muy vinculado, obviamente, o sea, con 7,2, 7,2, ¿sí? Bueno. Señoras y señores, para el encuentro que viene, pongan toda la dedicación y atención y practiquen. Así esto ya no queda como nada teórico, porque quiero que lo vayan bajando a la realidad. ¿Alguna pregunta de lo que, para cerrar esto? Muchas gracias. Gracias. Acá. Marce. El tema de los padres en esta edad. Sí, no, muy buena pregunta. Excelente, Marce. Excelente. A veces hay que tener cierta... Yo a veces por tratar... Bueno, como es tan fuerte todo lo que nos contaste, no avancé más que preguntarte si era así. Sí. No, no están vivos. Ambos ya no están contigo. Su papá ya no está. Porque también es lo que estás diciendo. Sí, veces... es verdad, mi hermano era el último eslabón de la familia primaria. Claro. O sea, con la ida de tu hermano se cierra un grupo familiar. Gracias, Marcia, muy bien. A veces pasa esto, a veces pasa que los papás están con dificultades de salud y tienen que hacerse cargo, también pasan esas cosas. Y eso también es parte de la vida, ¿no? Que a veces hay que tenerlo en cuenta en el momento de análisis del diagrama. No olviden, yo pregunto siempre si es hija mayor o menor. En este caso no era relevante que fuera hija menor. Sí, lo que pasó, la pérdida de su hermano. Y a veces lo de los padres es, si los padres viven, a esta edad uno puede preguntar esto porque evidentemente ya eso indica que como estén los papás, influyen también en la vida de uno, salvo que tengan muchos hermanos y todos se hagan cargo. Es decir, las variables son muchas. Pero a veces, reconozco, que esa realidad puede tener consecuencias que se reflejan en el diagrama. Sí, tal vez claro, tenga algo que ver, partidos jóvenes. Bueno, ya, con todo lo que nos dijiste ya. Bueno, ¿querés más? No. Bueno, ahora les pido que tomen la página 31 del manual. Vamos a hacer un pequeño salto. Son tres o cuatro conocidos, ¿no? Sí, bueno, les comenté un poco, iban la tendencia era para la esencia 7. Y todos tienen como mucho puntaje. ¿Puede ser que el del 7 sea eso? Sí, el del 7 generalmente. En otras esencias no. ¿Cómo? ¿En las? Y en otras esencias no, pero en el 7 me doy cuenta que todos suele marcar mucho. El 7 normalmente, como tiene una actitud mucho más expresiva o expresiva, o de exteriorizarlo, normalmente marca mucho, siempre. El 5 marca poco, como una tendencia. Los 5 marcan poquito, los 7 marcan mucho. Eso es lo normal, no lo habitual. No digo que siempre sea así, porque hay razones circunstanciales y demás, pero siempre es así. El 6 no es tan común que marque mucho, mucho, mucho. Eso no es tan común. A veces puede ser un 6 contrafóbico, que tenga mucho mostrando para afuera, entonces se muestra mucho. Esa variable puede ocurrir, que sea un 6 contrafóbico. ¿Como atributo el 6 de 6 o como...? Sí, o como decís, no, como persona, como esencia. ¿Sí? Ah, como esencia. El 6 como esencia, cuando es contrafóbico, suele marcar muchas cosas. ¿Listo? Bueno, ahora voy a darles este aporte sobre el tema de los tipos de inteligencia y pensamiento, ¿sí? Tema que gracias a Dios la tenemos Elena, que nos va, Dios quiera, no ahora, pero si no, después de que reciba todo esto, yo te voy a pedir, Elenita, que vos nos aportes lo que sea. Aunque sea, ya sea que nos digas un sitio de la página web donde esté tu libro, o nos traigas tu libro y lo fotocopiamos. Porque ella de este tema sabe y mucho. Entonces yo lo que voy a hacer es aportarle lo que yo pude hacer en el momento que me hice esta pregunta. ¿Por qué tenemos problemas de comunicación? ¿Por qué nos cuesta la comunicación? Peter Drucker, que es un especialista en organizaciones, él dice que el 75,4% de los problemas de las organizaciones son problemas de comunicación. Empezando por la familia, que es la primera organización. Y este tema de la comunicación, él, como otros autores, plantea de que muchas veces el emisario y el receptor tienen conformaciones distintas. Entonces, yo creo que el otro piensa como yo. Yo creo que el otro tiene la manera de razonar como la tengo yo. O sea, no pienso que el otro es distinto a mí en su manera de razonar o de pensar. Entonces, para mí, por ahí, decir dos cosas ya es suficiente. Y el otro no le... se lo olvida rápidamente, o sea, vos tenés que ir pararte, hablarle más, tenés que... A alguno no hace falta que le fundamenten las cosas, a otro si no se las fundamentas no le parece serio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos mecanismos distintos en la manera de atender, de escuchar, de recepcionar información y de emitirla, porque nos pasa eso. Una mujer ayer se acercó y me dice, tengo una niña que he adoptado y que me doy cuenta que tengo que hacer mucho esfuerzo para entender su cuadro de situación, porque al adoptarla, la incorporamos a casa y lo que me funcionaba con mis hijas no me funciona con mis hijas ya que son un poco más grandes, no me funciona con ella. O sea, no puedo llegar a ella. Entonces le digo, entonces le pregunté si está esta niña que ha adoptado, que tiene 7 años, si está, si tiene alguna contención. Me dice, sí, está Ramón Mejía, tiene la contención de la psicóloga infantil. La... Y con una conciencia clara me dice, pero el problema soy yo, no es ella. Soy yo que me tengo que adaptar. O sea, yo tengo que entender que ella tiene una manera de recepcionar la información. Y como yo la decía antes, no la puedo esperar que ella la tome de la misma manera. Tengo que yo adaptarme para que ella, como destinataria de esta información, la reciba bien. Entonces le dije, bueno, el Eneagrama te va a ayudar a determinar cuál es la esencia de tu hija y eso te va a permitir empezar a ver algunas cosas. ¿Se entiende? De hecho, la PNL y otras, el tema de las inteligencias múltiples, ya como docentes sabemos que tenemos que tener siempre una actitud lo más creativa posible para llegar a las distintas personas que nos están escuchando. Yo lo mínimo que hago es moverme, subo los tonos de voz y los bajo, utilizo gráficos para que uno sea visual, y entonces lo auditivo, lo visual y lo motriz son las cosas que yo hago para que... Yo nunca podría dar una clase sentado ni hablar todos igual, no podría nunca, porque cuando veía que un profesor lo hacía yo no lo podía creer, o sea, no podía creer que hubiera un docente universitario y secundario que se sentara a hablar monotemáticamente. Entonces, obviamente que mínimamente comprendí esto. Cuando abordé el Eneagrama no encontré material donde hacer esto, no hay ningún libro que hable de lo que les estoy diciendo, por eso logré tentativamente dar una respuesta. Una respuesta de tratar de ver si encontraba alguna llave. Por eso, Elena, por favor, escucha todo lo que digo para que después me ayudes a superarlo, ¿sí? Entonces, vamos a esto. Desde mi visión, esto no lo saqué de ningún autor, fue todo un trabajo que traté de ensayar, descubrí un secreto, que si yo me paraba en los centros operativos, o sea, los que son viscerales, los que son sensibles y los que tienen, están dentro del área de la percepción, eso me daba una llave, una pequeña llave, porque me daba cuenta que cada uno de la tríada que se formaba tenían un tipo de pensamiento distinto. Me di cuenta que los que estaban en el área de la mente tenían un pensamiento que llamamos deductivo. El pensamiento deductivo es pasar de lo general a lo particular. O sea, se parte de premisas generales y se baja a lo particular. Y comprendí muchas problemáticas del 5, 6 y 7 a partir de darme cuenta que el pensamiento de estas tres esencias es un pensamiento deductivo. Ya lo voy a hablar ahora, voy a entrar en detalle, primero lo genérico. En cambio, las tipologías 2, 3 y 4, con esa sensibilidad, el pensamiento es inductivo. El hecho, la situación, impacta y se pasa de lo particular a lo general. El camino es al revés. El pensamiento inductivo entonces es, partiendo de la premisa particular, se busca lo general. Y comprendí el tipo de pensamiento que tienen el 12, 13 y el 4. El tercer tipo de pensamiento, 1, 9 y 8, es un pensamiento que tiene esta originalidad. Las tres esencias, 1, 8 y 9, parten de la premisa inicial y rapidísimamente llegan a la conclusión final. Tanto el 1, el 3, el 8 y el 9 tiene esta peculiaridad que le das, empezás a hablar y el 1 ya sabe lo que vas a decir. Lo mismo el 8, decís dos palabras y ya como llegan a la conclusión directamente. Esta habilidad para llegar a la conclusión rápidamente es también participar el 9. El 9 también tiene este don así de captar enseguida la conclusión. Entonces vos, en algunos es muy simpático, como este es un tipo de razonamiento que me hace divertir, a un uno le empezás a hablar, le decís, mirá, te quiero contar que hoy de la mañana salí con el auto, chocaste. Así, ¿entendés? ya, que chocaste. No, déjame que te quiero contar, no me cuentes, chocaste, sí, pero yo quiero, no me hables más, ya está, chocaste. O sea, ya dijo, salí a la mañana con el auto, ya chocó. ¿Está? ¿Ven? Ese es el uno, así es. Llega puntualmente. El ocho es lo mismo, el ocho es lo mismo, el ocho de inmediatamente hablas dos, tres cosas y ya trácate. Ahora, imagínense que vamos a hablar detenidamente, porque esto que digo tiene sus consecuencias en el vínculo con los otros, y aparte también depende, como digo, para distintas maneras de ser, esto que digo repercute de forma distinta. Una vez que pude, se llama pensamiento analógico a este pensamiento inmediato, una vez que pude determinar los pensamientos, después logré entender este otro secreto, que me costó al principio. Sí vi claro lo siguiente: los que tienen inteligencia práctica, porque traté de entender tres tipos de inteligencia, que era práctica, emocional y racional. En ese momento, cuando hice el análisis, me di cuenta perfectamente que las inteligencias prácticas son el 1, el 7 y el 3. De hecho, ¿qué significa inteligencia práctica? Que su mente está abocado a lo concreto, a lo práctico, a lo que está adelante. O sea, son pensamientos que van directamente a la realidad concreta. Por eso, el 1, el 7 y el 3, de distinta manera, pero me preguntarían, ¿para qué sirve el eneagrama? ¿Entienden? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo hago práctico eso? 1, 7 y 3 es inteligencia práctica, pero fíjense, tienen la misma inteligencia, pero tienen distinto tipo de pensamiento. ¿Se dan cuenta la variable? O sea, al pertenecer a cada centro operativo, aunque tengan la misma inteligencia, distintos pensamientos los hace distintos entre sí. Con lo cual, a lo que llegaba como conclusión, que ninguna esencia tenía o compartía el mismo tipo de inteligencia y de pensamiento con otro. 1, 7 y 3. Los de pensamiento emocional, los de inteligencia emocional, perdón, ese también no me costó nada. El 8 tiene inteligencia emocional, el 6 tiene inteligencia emocional y el 4 tiene inteligencia emocional. Con lo que vamos a hablar ahora un poquito más en detalle. Las tres esencias estas, la emocionalidad es parte de su manera de pensar, su estructura de pensamiento involucran lo que pasa emocionalmente. Por eso ahora vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Lo que me sorprendió era que la inteligencia racional en el 5 no me cabía duda. En el 9, después de todos mis análisis y reflexión, tampoco me quedó duda. Paradójicamente, el que me costaba más era aceptar el mío. Entonces, vamos a arrancar a entender las diferencias tipos de inteligencia. Vamos a tratar de hacer un análisis complejo. Primero voy a tratar de hablar de las inteligencias, porque ahora van a ver la peculiaridad. Vamos a empezar con las partes de inteligencia racional, porque el 2 lo dejé ahí picando, por eso lo quiero ver. La inteligencia racional permite que la persona tome distancia, son distantes, pueden ser fríos. ¿Por qué distante? Porque el que tiene una inteligencia racional observa y analiza, es simple. Analiza, sintetiza, selecciona las palabras, lo hace espontáneamente, lo hace naturalmente. Pero el que tiene inteligencia racional, el 5 lo ve clarísimo, es como va fijando la información que va recibiendo, la va ordenando y va sacando conclusiones. Esa es una habilidad natural de la tipología 5. El 9, con otra peculiaridad también, pero el 5, justamente, esta observación que hace lo hace bien distante. Por eso de los 3, el más frío, es un tema de temperatura, pero sí o sí los 3 tienen esta temperatura, atención, que de las 3, el 5 es el más frío. No hablo de bueno o malo, es, punto. El 9 también, la pregunta es obvia, ¿por qué el 9 toma distancia de la observación y no dice nada? Para evitar conflicto. El 5, si no le piden, tampoco dice nada. Analiza todo y se acabó. Si le pedís, puede ser que te lo diga. Si te ve que no sos un tontito, porque si sos un tontito no te lo va a decir porque no va a perder el tiempo. Pero el 9 tiene la observación de la realidad y a veces tiene la claridad intelectual que podría tener un 5 que es más más racional en el sentido de análisis y demás. El 9 pesca las cosas, se da cuenta, tiene ese sentido, como digo, ve claramente, pero no dice nada. Y esta distancia la toma para protegerse, para no tener conflictos. Y termina diciendo lo que el otro quiere escuchar, o más o menos lo adorna para quedar bien. No porque sea un falso, sino porque no quiere conflicto. Entonces te lo termina, y vos estás escuchando y vos te das cuenta que no te está diciendo algo. Lo percibís, te das cuenta. Pero es su manera de evitar conflicto. Entonces, ahora, no es que es frío, pero es distante. O sea, no es fácil llegar. A veces el 9 es más cálido, por eso digo, cuidado, no es la frialdad del 5. El 5 es más frío, más. Al 5 tenés que abrazarlo, tenés que calentarlo al 5, porque el 5 ya, cuando se abre, todo bien, como todo ser humano, pero tenés que vencer esa frialdad que te ocasiona. Al 5 tenés un poquito de miedito de acercarse. Estás pensando qué palabras vas a usar cuando hablas con un 5. Con un 9 no es así, pero esa distancia la toma él por protección. La paradoja es el 2. Porque siendo en el área de la sensibilidad, justamente los que somos 2 tenemos inteligencia racional, porque nos permite colocarnos en observadores del otro y no involucrarnos. La esencia 2 no cuenta lo que le pasa, ni habla de sí mismo. Cuando lo hace, le da un poco de miedo, porque queda expuesto. Generalmente, por ejemplo, ¿qué me dicen todos mis amigos? Nosotros te llamamos, no, vos nunca tomás la iniciativa de llamarnos. Y el 2 no toma la iniciativa de llamarnos. Y el 2 no quiere mostrar que necesita a nadie. No porque sea... Acuérdense cuál era la soberbia, era el vicio del 2, creerse indispensable. Pero suele pasar que la actitud básica de la esencia 2 es pensar en el otro. Y por eso, entonces, de mí yo no hablo, no digo nada, porque me importa cómo le va al otro. Entonces, inmediatamente, con esta actitud, empieza a observar, se retira y observa todo. No es que no sienta lo que le pasa al otro, pero inmediatamente hizo el análisis, estuvo con él, y ya está. Les digo, porque tengo que usarme como ejemplo que me ayuda. Yo, por ejemplo, leo un enneagrama a persona de cosas muy fuertes, pero muy fuertes, de muertes, de situaciones muy, muy dolorosas. Y cuando estoy con la persona, estoy todo mi ser ahí. Estoy todo mi ser. Analizo, ayuda a orientar, busco elementos que sirvan, le demuestro que estoy acompañándola a todo. Cuando se va la persona, instantáneamente voy a otra realidad y es, no es que no me importó. Por ahí cuando, les digo qué me pasa, cuando voy a rezar, recuerdo a esa persona y le mando luz. Pero instantáneamente paso a otra cosa y paso a otra cosa. No me quedo enganchado, uy, pobrecito, lo que le pasa, lo voy a llamar después para ver cómo le va. No me sale eso, me sale, se cerró ahí y pasa otra cosa. De hecho, muchas veces, como ustedes saben, hago viajes, y los viajes son muy intensos, pero muy intensos. Los que vivieron los viajes me entienden lo que digo. Son muy intensos, de muchas vivencias. Pero cuando vuelvo del viaje, tengo que, eso, mi 2 me permite, paso a otra realidad, porque tengo que entrar a otra realidad. Porque si sigo con el viaje, no duermo 10 días, porque hasta que me adapto a la realidad, todo. Sí. Eso de involucrarse en el momento, pero después poder hacer un salto, esa es la inteligencia racional del 2 que le permite tomar distancia. No hablo de que nada es bueno o malo, es así. Por supuesto se maneja adecuadamente o no, pero gracias a eso, docentes, psicólogos, terapeutas, médicos, que son 2, pueden tener una sucesión de situaciones y poder tener esa distancia, ¿entiendes? Los que son 5 no tienen ningún problema para eso. Pero lo sorprendente era el 2. Por supuesto, un 5, piensa en el Maine, como decíamos, te analiza y vos la ves más objetiva y fría. El 2 por ahí te abraza, te da la mano, te hace sentir más partícipe en el momento. Pero después la inteligencia racional lo hace que se corra. ¿Comprenden eso? Con eso les he descrito cómo la inteligencia racional tiene esa característica común y la diferencia entre un 5, un 9 y un 2. Vamos a las inteligencias emocionales para ver la diferencia de los 3. Yo digo siempre que alguien que conviva con un 8 le tiene que comprar banderitas de color. ¿Vieron como cuando uno va al mar y tenés mar calmo, mar agitado, mar peligroso? No, prohibido bañarse, ¿está? Entonces, cuando vos convivís con un 8, tenés que tener banderitas y que se las, que ella o él se las ponga. Porque cuando se levantó, es bueno saber cómo está el oleaje, cómo está la marea, cómo está. Porque a un 8, cuando lo agarrás emocionalmente alterado, no te preocupes que puede pasar lo que se imagina que pasa. Si el 8 está emocionalmente sereno, por ahí tiene capacidad de recepcionar situaciones medio difíciles, pero si está alterado, cualquier cosa hace estallar. El 8, la inteligencia emocional del 8 hace que siempre esté la emocionalidad presente en lo que vive, por eso es la pasionalidad que le pone a todo. Cuando habla, habla con pasión, cuando ama, ama con pasión, cuando grita, grita con pasión. Entonces, la pasión del 8 depende de cómo esté emocionalmente llevada esa situación. Obviamente que cuando hablamos personas de conciencia integrada o ampliada, logran hacer que ese gobierno de lo emocional no haga que salgan impulsivamente, irreflexivamente, a largar todo lo que tiene adentro. Justamente, ¿cuándo hace eso el 8? Cuando toma lo mejor del 5, que es el tesoro, y empieza a pensar y a reflexionar. Cuando sale de la mente, de la inteligencia emocional, y trata de concentrarse en la racionalidad, porque si no la emocionalidad hace que cometa sincericidios. ¿Eso es lo que hablamos? Homicidios por sinceridad, o sea, no puede no decir. No puede no decir. Y lo de siempre, acá no se trata de que está bien o mal. El problema es la manera. El problema es la manera. Porque a veces si cambiara la manera, la cosa sería más fácil. Pero le sale como le sale. Obvio que los que queremos a los 8 y los que convivimos con estas personas, les toleramos esa irrespetuosidad que tienen en la manera y en la forma, porque sabemos que nos mueve el buen corazón, porque realmente esa es la verdad. Salvo que sea una mala persona, que vos te alejás de ese tipo de gente, el 8 habitualmente que tiene ese proceso, lo tolerás con amor porque sabés que en el fondo hay amor que está poniendo. Lo pone de una manera volcánica, pero lo pone. Soy claro en mis palabras, no estoy usando lenguaje académico, estoy usando lenguaje existencial, ¿sí? Por eso, el 8, la inteligencia emocional del 8, hace que saque para afuera todo lo que lleva adentro, su pensamiento y su manera de ver las cosas. Y repito, en la comunicación con un 8, tenés que tener mucho cuidado de ver la temperatura emocional, porque si los otros eran fríos, estos son calientes, ¿me entiendes? Pero el 6, que también tiene inteligencia emocional, también tiene calidez. El problema es que la inteligencia emocional del 6 no hace que estalle para afuera, sino que empieza a meterse adentro. Y tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti, entra en un laberinto. La emocionalidad hace que se empiece a torturar, se tortura. Entonces, toda la emocionalidad la mete en la mente, pero en vez de sacarla estallando como el 8, la mete para adentro y empieza la tortura. Entonces, todo su pensamiento está gobernado por el estado emocional. Y uno de los problemas serios de la tipología 6 es la susceptibilidad. Por este tema de la inseguridad, la indecisión y los miedos, el 6 justamente tiende a rumiar y rumiar todas las cosas antes de decir algo. El tema es que ese estado emocional lo lleva a esta mirada intelectual y da vuelta, vuelta. A veces cuando se anima a sacar las cosas, obviamente que la pensó tanto que tiene mucho filo lo que dice y a veces hiere. No es el estallido del 8, pero es la finura con que dice las cosas con esa espada intelectual, porque saca la mente, después de tanto analizarlo, ¡tum! A veces dice la verdad, pero otras veces la dice, como digo siempre, el 6 te lo dice y está sufriendo mientras lo dice, porque sabe que no le hace bien hacerlo así y lastimar al otro. Pero es que a veces no aguanta más, ¿sí? ¿Quiere decir, Roberto, que la inteligencia emocional del 6 en vez de estallar como el 8, empieza a entrar en un proceso interior de laberinto que le afecta más a él que a los otros, sí. Eso sí. Y puede durar mucho ese estado, puede durar mucho. Y aunque tira pataditas, igual no cambia la situación. O sea, te puede decir todo eso y sigue todo igual, ¿verdad? El 8, después de que te dijo todo eso, las cosas no siguen muy igual, porque ya hay que hacer cambios, porque no podés, decir, tolerar determinadas cosas. Pero el 6 dice las cosas y se sigue aguantando. En cambio el 4, que tiene inteligencia emocional, la diferencia de ellos dos es que el 4, su emocionalidad la lleva al cuerpo. Y llora, grita, se moviliza, es como un, incluso se enferma, se deprime. O sea, el estado emocional le incorpora en su cuerpo y eso lo hace alteraciones de mucho tipo. A veces grita, pasa de picos de acá abajo, ahí vienen esos picos. No quiere ver a nadie, después quiere salvar las ballenas, ¿entendés? Entonces vos decís, o sea, ¿cómo? Después quiere irse de una isla y que no vea a nadie más, y de pronto quiere ser la que organiza una fiesta para todas sus amigas. Entonces, como todos esos procesos así de picos emocionales, involucrado el cuerpo es el 4. El 4 vive eso. Por eso los picos emocionales y el cuerpo de por medio hacen que el 4, toda esa carga emocional, la mente, esté atrapada en esos estados. Entonces, por eso cuando el 4 dice algo, lo dice todo dramáticamente. El 6 se callaba. En cambio el 4 habla. No es que como el 8 grita. Puede ser que a veces pegue un grito, pero no es el tema. El tema es que necesita ser escuchado. Entonces te cuenta todo su drama y te lo relata. Y si sos su amiga, ya te sentás, tomás un mate porque ya sabes que empieza y no para. Porque necesitas sacar toda la congestión emocional que lleva adentro. ¿Se entiende lo que digo, no? Claro. Cayó el concepto de esta descripción. No, la inteligencia se tiñe de emocionalidad. Ahora vas a ver los tipos de pensamiento. Pero el pensamiento está tenido. Por eso el gobierno de lo emocional para las tres tipologías es fundamental. Porque si el 6 no gobierna las emociones, entra en una tortura mental. El 8 no gobierna las emociones, su mente es vomitar todo lo que piensa. Y el 4, si no gobierna las emociones, su pensamiento queda tapado en el dramatismo. Por eso es importante decirlo así para que lo vean visualmente. Cómo lo emocional es altamente importante que sea gobernado en estas tres esencias. Así como en las tres anteriores, que eran racional, el peligro es que se tome tanta distancia que haya frialdad, no se involucre, no participen realmente. De hecho, los niveles de conciencia han integrado y ampliado justamente. Las inteligencias emocionales integran lo emocional. Las inteligencias racionales se involucran. El 5 se involucra con la vida. El 9, ¿ven? El 5 tiene que ir al 8, miren bien. El 9 tiene que ir al 3. Y el 2 tiene que ir al 4 y conectarse con la sensibilidad y involucrarse sensiblemente. No, para entender la diferencia que vos llamás entre inteligencia y pensamiento. Inteligencia más de cómo maneja pensamiento y las emociones, como la interacción. Claro, ahora vas a ver cuando hablo de los pensamientos. Por ahora me baso en mostrarte cómo son las tres inteligencias, okay, básicamente, ¿no? Cómo la inteligencia está teñida de la frialdad de la mente o de lo emocional. Y ahora vemos las inteligencias prácticas. Roberto, una pregunta. Sí. El 6, fóbico y contrafóbico, hay una diferencia, ¿no? Sí, por ahí el 6 fóbico, el contrafóbico habla más. El 6 fóbico se calla mucho. El 6 contrafóbico va diciendo cosas. Aunque diga cosas, el proceso es igual por dentro. Si no, si lo emocional lo impregna, el proceso sigue por dentro en los dos. Lo que pasa es que el 6 contrafóbico por ahí habla mucho para tapar esos miedos y eso que lleva adentro. Las inteligencias prácticas 1, 7 y 3. Los tres son concretos. fíjense, las inteligencias prácticas van directamente a la realidad y a lo concreto, con diferencias distintas. El uno, el peligro, ¿cuál es? Que se hace adicto ¿a qué? Al orden, ¿no es cierto? Entonces el problema es que el uno, con la mente dedicada a lo concreto, se puede quedar en lo formal y lo organizativo, y la limpieza, y el orden y todo, y se atrapó ahí adentro, queda atrapado en lo... Es decir, la mente práctica lo lleva ahí y no sale de ahí. Por eso la tarea de la tipología 1 es conectarse con los otros y con lo emocional, con la sensibilidad, ¿eh? Los dos brazos. El uno necesita salir de la mente práctica, que lo lleva lamentablemente a la atención, a la hiperatención de lo formal y lo práctico, ¿no? Lo más interesante es el 7. Porque el 7 tiene inteligencia práctica. Pero ¿cuál es la problemática? Al 7 le encanta a todos. Entonces, lo que suele pasar es que cuando actúa, actúa desde su impulso, desde lo que le sale. Entonces, lo simpático es que muchas veces, como actúa impulsivamente y desde lo práctico, puede cometer errores garrafales porque no se da el tiempo. ¿Ves que siempre tiene que ir al 5? ¿Qué significa ir al 5? Revisar, pensar, analizar. Y eso no le sale, le aburre al 7. Entonces actúa impulsivamente. Y su mente, por la mente práctica, es en el momento responde. Y a veces la falta de reflexión previa hace que cometa situaciones, a veces le sale bien y a veces le sale mal. Entonces le regalas un electrodoméstico y hay un manual de instrucciones. Y va y lo enchufa. No piensa que tiene que leer un manual de instrucciones. O sea, no está en su esquema. En su esquema está enchufado. Y encima lo enchufa en el baño mientras se baña. O sea que el vapor del agua al aparato lo lleva, le dura 2 semanas. ¿Entendés? O sea, no piensa. Ese tiempo de pensar prácticamente le cuesta. Y entonces actúa impulsivamente. Por eso, como tiene inteligencia práctica, pero tiene la dispersión y la curiosidad, no es fácil que su inteligencia práctica lo haga reflexionar y serenamente ver las cosas con objetividad. Repito, a veces le sale bien, toma decisiones prácticas, impulsivas, y le sale bien. Pero ¿dónde está el problema? No tiene fundamentación. Y eso recibe mucha crítica de los demás. ¿Por qué? Porque lo decidió, porque es así. Yo, porque me bajó. Yo lo decidí porque me bajó, así me bajó. Porque hay que dejarse fluir. El que está delante no es elemento suficiente para que me fundamente una decisión, ¿entendés? Entonces, el 7, y a veces le sale bien, lo más cómico, que a veces le sale mucho bien. El otro pensando, parece que equivoca, y el 7, pa. Pero el problema es que la falta de fundamentación lo hace el 7 inconsistente. Por eso, en el camino de integración y en su trabajo de ampliación de conciencia, tiene que a la capacidad práctica que tiene que objetivamente tomar distancia y darle tiempo a la reflexión para fundamentar lo que hace. Así como el uno, para no quedar atrapado en la adicción al control y al orden, tiene que mirar más arriba y decir, ¿para qué hago todo lo que hago? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo esencial? Porque si el 1 no se conecta con eso, queda atrapado en cómo se pone el papel higiénico, si la hojita para el otro lado o para allá, ¿entendés? Entonces llega al baño y lo que fija, a ver la hojita la pusieron bien o mal del papel higiénico, ¿entiendes? ¿Es eso lo que tiene que preocuparse el 1? De si la hojita sale para... ¿Ustedes me entienden lo que digo? Para el otro lado. Y hasta se pone incómodo porque yo les dije que la hojita del papel higiénico tiene que salir de atrás, no de adelante, y se cae. Parece una estupidez lo que digo, pero eso le pasa al uno. Le pasa al uno que queda atrapado en eso y decir, eso ahí tiene que poner la atención este señor o señora. Entonces, el tema es que si no eleva la mirada, queda atrapado ahí. Y para salir de lo práctico, no es que nunca va a dejar de ser práctico, pero tiene que tener una mirada más alta para hacer que lo práctico no lo atrape. Igual que el 7, si el 7 no reflexiona, no tiene fundamentación a lo que hace. En la vida no es tan grave, pero en el trabajo sí es grave. Y a las mujeres se les perdona un poco, pero a los varones, un 7 varón tiene lío. Tiene lío. Porque una vez le salió bien, la segunda que le sale mal lo echa. Le dice, mira, flaco, no es para vos. No, pero yo hice lo que quería. Sí, pero no. ¿Por qué no hiciste? ¿No? ¿Consultaste? ¿Por qué no hablaste con alguien? Bueno, porque me pareció que era así. Bueno, pero te pareció, ¿no? No podés por el parecer. Los varones 7, recuerden lo que digo, salvo alguna excepción, porque tienen muchísimo 3, son personas que van a tener situaciones económicas difíciles. Porque en realidad ellos no viven para trabajar, viven para disfrutar. El trabajo es para disfrutar, no para trabajar. Entonces, muchas veces, ambiente de trabajo de determinada presión, no lo toleras, porque no es para ellos eso. ¿Comprenden lo que digo, no es cierto? Y me queda el 3. Claro, el 3 tiene inteligencia práctica. Pero así como el 1 miraba el proceso, el 3 mira el resultado. Entonces, otra vez lo mismo. Al 3 le interesan los resultados. ¿Cómo llegamos? A ver, pero entonces, la practicidad del 3 está en función del resultado y de cómo llega a lo que quiere, el logro. Esta capacidad de acción para lograr lo que quiere, de nuevo, si no hay la mente puesta en eso, lo puede hacer otra vez una persona muy eficiente y habilidosa, pero termina, lo que dije siempre, haciendo que el fin justifique los medios, porque quiero eso a toda costa. El 3 se empecina en el resultado práctico y no mide posibles consecuencias por usar un camino distinto a lo que es correcto o lo que debería ser. A veces el 3 no escucha. Y no escucha porque no quiere que le digan lo que tiene que hacer. Y por esa obsesividad por llegar al resultado, a veces comete errores graves. De hecho, muchos 3 se caen y se vuelven a levantar. Y cuando ellos mismos te relatan por qué fracasaron en el negocio, lo que sea, te dicen, lo que pasa es que yo escuché que me decían, pero yo no le hice caso, yo tenía que seguir mi corazonada. Y a veces, como digo, le sale bien, hace un negocio bárbaro y se llena de oro, pero después le sale mal y se quiebra. Entonces, ¿cómo en los 3 casos de la inteligencia práctica, que son concretos, necesitan que su mente no se quede atrapada en lo práctico? Los que tienen inteligencia emocional, lo que necesitan es cuidarse de no quedar atrapado en lo emocional. Y los que tenemos inteligencia racional, es no quedarnos en una razón que nos haga distante de la realidad. ¿Se entendió? A ver. Pregunta. ¿Quedó todo lo que dije? ¿Todo claro, claro? ¿Sí? No parece inteligencia, pero... Ay, yo insisto con esto. No parece el lenguaje cotidiano. El lenguaje que parece inteligencia. Claro. No parece... Parece como... ¿Y cómo razona cada esencia? Sí. Comportamiento. Como se visualiza comportamientos. Claro, cómo la mente, eso. El tema es cómo la mente lo aplica. Sí. Ahora viene el pensamiento, ahora van a ver cómo funciona así. Vamos a empezar por el pensamiento deductivo. En el caso de, porque ahora voy a darles una clave de cómo hablar con una persona 7, con una persona 6, porque ahora, hasta ahora planteo las inteligencias. Veamos dentro del pensamiento. Las tipologías 7, 6 y 5 tienen pensamiento deductivo, parten de lo general a lo particular. Con lo cual, atención, las tres esencias tienen una generalidad, y necesitan esa generalidad. Vamos a empezar con el 5, que es más fácil. El 5 pasa algo, y antes de dar una respuesta tienen que entender qué está pasando acá. Entonces, el hijo está tomando de más. Entonces vamos a analizar el alcoholismo en la Argentina. Y después en la zona de Belgrano. Y después las consecuencias del alcoholismo en la mente. Entonces va a su hijo y le da un paper sobre los problemas del alcoholismo y las consecuencias. ¿Entienden lo que digo? O sea, no habla con el hijo sobre si está tomando de más, por qué. Hace un análisis teórico, genérico, para abordarlo a él. Y ni siquiera lo aborda, se lo da con él. Toma, mira, me parece que tenés que leer esto. Y él cree que está perfecto lo que está haciendo. Estoy ayudando a mi hijo, que se dé cuenta. Entonces le hace un análisis del alcoholismo en la Argentina, en Belgrano, y las consecuencias en la mente para que su hijo tome conciencia. No es que se sienta a escucharlo, ¿por qué estás tomando más? ¿Qué te está pasando? Esos chicos no podrían nunca hacerlo salvo que eleven la conciencia, ¿me entiendes? Pero el 5 necesita, para dar una respuesta, tener todo claro. Obviamente, ¿dónde va a estar el peligro? El que se quede en la generalidad teórica y no vaya a lo concreto, no una lo general con lo particular. La generalidad del 5 es teórica, es intelectual. Y se pierde ahí y no da una respuesta adecuada o no se involucra con la realidad. La tarea grande del 5 es que lo general se conecte con lo particular. Lo que suele pasar es que el 7 le interesa mucho más entender la situación, porque le interesa entenderla así genéricamente. El 5, le interesa entender la realidad genéricamente y se olvida que la vida necesita que baje a tomar contacto directo de manera corporal, afectiva, con el otro, o con la realidad. Por eso para un 5, el que está delante, si le pone a llorar, no sabe qué hacer. Entonces le empieza a traer un vaso con algo para tomar, o sea, no le va a decir, no lo va a abrazar, ¿me entiendes? Y está pensando a ver qué le digo para que le pueda ayudar. No está pensando en que necesita que lo abrace simplemente. O que lo toque y se diga, está todo bien, tranquilo. Dos palabras nomás. Pero se queda tratando de solucionar el tema. ¿Entienden lo que digo? ¿No? Los que conviven con 5 me entienden perfectamente. Y no, acá no hablo de maldad. Es su realidad, su forma de encarar la realidad. Por eso en el trabajo del desarrollo de la conciencia, el 5 tiene que la generalidad teórica vincularla con lo particular. Nunca va a dejar de preocuparse por lo general. Por eso un 5, cuando habla, siempre escúchenlo. ¿Por qué? Porque lo tiene fundamentado. Un 5 habla después de que lo fundamentás bien. Ahora viene lo más cómico. Cuando hables con un 5, nunca hables sin tener una fundamentación de lo que decís. Porque cuando vos le vas a un 5 y decís, hay que hacer esto, ¿cuál es la palabra, cuál es la pregunta que te va a decir? ¿Por qué? Y si a la respuesta del por qué vos le decís una estupidez, ya te bajó de categoría, ya pum, ahí. Si al porqué de él o de ella no le podés dar una fundamentación mínima, por lo menos equivocado no, pero darla, ya considera que lo que estás diciendo o haciendo o proponiendo es estúpido. O sea, no entiendo cómo alguien puede hablar sin fundamentarlo, no lo puedo entender. Y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Pensalo bien y después hablamos. Razonar un poquito más y después hablamos, porque no tenés. No me estás explicando el fondo de ello. El 5 necesita que le lleve las cosas con cierta fundamentación. Por supuesto que, de nuevo, la conciencia alterada, la ampliada. A un 5 alterado le fundamente lo que le fundamente, no le interesa nada. Si no quiere. Pero cuando vas a una persona con conciencia integrada y ampliada, un 5 así te escucha atentamente. ¿Sí? Pero le importa que fundamente las cosas. Esto le pasa con lo general y lo particular al 5. Vamos al 6. Justamente el tipo de pensamiento deductivo del 6 hace que siempre el 6 contextualice emocionalmente todo. O sea, mi hijo llegó a la puerta y se fue sin saludarme. Ese es el hecho objetivo. Pero la mente del 6 empieza a contextualizar. Va a lo general. No me saludó, o sea, no me quiere. Pero a su padre lo saluda, a mí no me saluda. Significa que yo no valgo tanto para él. Y empieza. Y se la pasó todo el día pensando por qué su hijo no la saludó. ¿Me entiendes lo que digo? Se queda en la generalidad no teórica, sino afectiva. Y, de nuevo, depende del nivel de conciencia. Si el nivel de conciencia no es elevado, la susceptibilidad va a jugar un rol terrible. Entonces todo el día quedó impactada por no el saludo de su hijo. Cuando llega la noche y se anima a preguntarle, ¿por qué no me saludaste hoy? ¿Sabes qué pasa, mamá? Corría volando porque tenía el celular que me estaba sonando. Entonces se dio cuenta que se pasó todo el día sufriendo por nada. Porque lo que pasó objetivamente era que corría por el celular, no que no la saludó, porque no la quería. Cuando el 6 se queda en la generalidad emocional y no baja la realidad, inmediatamente se empantana. y no toma decisiones o no dice, porque la que estoy diciendo es el caso de que la madre, cuando llega el hijo de afuera, le pregunta. Pero hay madres que no le preguntan, ya suponen que su hijo no las quiere. Entonces vamos a ver mañana si me saluda. Si al día siguiente no la saluda porque otra razón así trivial, imagínense. Entonces, el 6 también contextualiza, generaliza emocionalmente las cosas, y lo que tiene que hacer es inmediatamente bajar a la realidad concreta para no perderse en ese mundo emocional que muchas veces hace que después, cuando mire la realidad, ya no la mira objetivamente, la mira muy subjetivamente. E involucra en su reflexión el pasado, sus problemáticas propias, así como mi madre no me saludaba, mi hijo no me saludaba, esas cosas. Entonces, ¿cómo llegaste a tanto para preocuparte por todo eso? Ya no puedo creer. ¿Qué tiene que ver con eso? Y con todo respeto, pero las inteligencias emocionales, cuando llegan esas épocas del mes, hablo de la mujer, donde la mujer está de esa manera, imagínense cómo esto se multiplica, no sé si me entienden. El 7 también tiene un pensamiento deductivo. Por eso el 7 a 7 le encanta todo. Le encanta hacer enneagrama, chikun, tai chi, PNL. O sea, quiere llenar la generalidad. Es curioso por naturaleza. Entonces quiere un poco de todo. Le encanta, le fascina estar con gente que sabe, le encanta juntar libros, le encanta la generalidad. Pero cuando tiene que aplicar las cosas, no se toma el trabajo de unir las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa genialidad que tiene de cosas que fue tomando, escuchando, leyendo, viendo y demás, no se hizo nunca el tiempo de sentarse y sintetizarlas o de armarlas. Pero un poco le quedó. Y te lo dice. Mirá, no me acuerdo, algunas cosas me quedaron. El verano, mirá, desde la última vez hasta ahora no agarré ningún libro de enneagrama, pero algunas cosas a mí me quedaron, a mí me quedaron. Yo no sé si necesito leer algo, pero yo ya lo entendí más o menos. Y lo escuchás y te matás de risa porque la adorás. Pero este tema de que necesariamente tiene que unirlo, generar lo particular, él siente muchas veces, por su manera de disfrutar la vida, por mirar la vida de la manera en que la mira, no se hace el tiempo de ahondar y de focalizar ese conocimiento. Y cuando llega el momento práctico donde podría aplicar todo eso, lamentablemente a veces, repito, lo hace impulsivamente. Por eso yo siempre digo, acuérdense que cuando tienen, supongamos, de 10 personas que hacen un enneagrama y que son 7, van a tener mucho 8 y poco 5. De 10, 7 tienen mucho 8 y poco 5. ¿Qué significa eso? Que van al impulso sin pasar por la reflexión. ¿Pero por qué hacen eso? Porque su inteligencia práctica quiere resolverlo ya, lo lleva a la realidad. Y está buenísimo eso. Lo que necesitan es el paso previo para que eso pueda terminar siendo efectivo y fundamentado. Entonces, lo maravilloso de esta esencia y la practicidad que tiene para muchas cosas, si le pusiera esta unión de lo general con lo particular, sería mucho más rica. Y de hecho los 7 que son consistentes, hacen eso. Se involucran, focalizan y trabajan el contenido de lo que tienen que decir. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna...? Vamos al pensamiento inductivo. Vamos ahora al 2, 3 y 4. Las tipologías 2, 3 y 4 parten de lo particular para llegar a lo general. Con lo cual, las tres parten del hecho, de una situación concreta. Ahora lo voy a hacer un poco más ágil, porque ya lo hicimos bien por otro lado, a venir acá. Les pregunto a ustedes, ¿qué hecho moviliza la mente de un 2? ¿Qué hecho? La necesidad del otro. Muy bien. La necesidad, lo dijiste perfecto. La necesidad del otro es el hecho que lo moviliza al 2 a poner toda su mente en atención y dedicación. Ya podemos sacar una conclusión rapidísima. No es la necesidad propia, es la necesidad del otro. El hecho puntual es lo que le pasa al otro, lo que lo lleva instantáneamente a usar la mente y la... Incluso puede dedicar mucho tiempo e investigación para tratar de entender al otro. De hecho, hace curso de eneagrama, de counseling y demás. ¿Todo para qué? Para tratar de servir a la gente, para tratar de ayudar. Porque siente ese imperativo interior, lo cual no es malo. Pero ¿dónde está el...? Ya se pueden dar cuenta. En este caso, ¿dónde está el tema? Que la mente movilizada por el hecho puntual, que es la necesidad del otro, que es muy plausible, el problema es que eso sea la única forma en que su mente se agilice, o se desarrolle, o se ponga en acción. Cuando un 2 va evolucionando, empieza a atender sus propias necesidades. Viene a hacer eneagrama para resolver su vida privada, empieza a tratar de él ser a quien se mira. Nunca me olvido de este hecho que es puntual, pero ayuda mucho. Miren, una vez me tocó, la única vez que me tocó, de dar eneagrama a catequistas y sacerdotes de la diócesis de San Isidro. Era una escuela de catequética, y había unos sacerdotes que iban allí y unas catequistas. Y en un momento hablé del 2. Y a la salida, el padre, uno de los sacerdotes se acerca, jovencito, un padre jovencito, se acerca y me dice: me va a dar, Roberto, me tocaste muchísimo, porque me hiciste pensar muchas cosas. Le digo: ¿qué es lo que más te llegó? Dice: yo te lo voy a poner en palabras mías. Dice: siempre que en mi tarea pastoral, siempre que se acerca alguien, siempre pienso: Dios me manda a esta persona para que yo la salve, para que yo la ayude, para que yo de alguna manera con mi vida haga que esta persona se acerque a la luz. Nunca pensé que Dios me ponía a esa persona para que yo vea algo de lo cual yo tengo que cambiar. Yo tengo que darme cuenta para yo ir a la luz. Nunca pensé que la persona que se ponía adelante por ahí me estaba mostrando cosas para que yo me diera cuenta de mí. Cuando terminé de hablar le digo: ¿y ahora qué pensás? Que voy a cambiar radicalmente. No voy a dejar de pensar que yo tengo que dar lo mejor de mí, pero tengo que estar preguntándome por qué me llega esta persona a mí, y muchas veces tratar de observar que lo que veo en el otro son cosas también mías que me está espejando o reflejando, y que sería bueno que le dé atención a eso. Esto que acabo de decir es perfecto lo que quiero contarles. El 2 está atendiendo la necesidad del otro. Y esa frase que es tan fea, pero es real: la mejor manera de no atenderte a vos es atender a todos los demás. Y ese es el mecanismo, porque aparte lo que le pasa al otro le impacta, y sobre la base de eso, como digo, empieza a pensar. Cuando es uno el involucrado, las cosas cambian. Ahí el 2 fue madurando, ahí fue creciendo, ahí fue empezando a cambiar su manera de conectarse, lo inductivo con lo general. De hecho, cuando yo viajé a Perú, a Machu Picchu, en el año 1993, a mis 38 años, el impacto sobre mi propia vida fue tan gigante que no pude dejar de pensar en mí. Y al punto que me decía: te volviste loco. O sea, yo dejé esto, dejé aquello, me costó mi matrimonio, se cambió toda mi realidad. Porque en el fondo me di cuenta que todo estaba armado en función de los demás y no había dado prioridad esencial a que no era feliz, a que esto no iba, a que esto no iba, a que esto no iba. Claro, cuando empecé a hacer los cambios, se volvió loco, le pusieron alguna inyección de algo, alguna cosa le hicieron. Porque había decidido realmente partir de que realmente tenía que mirarme a mí y desde ese lugar construir la realidad. Fue el gran momento de mi vida que va a marcar todo 20 años de mi vida. 58 años, así que 20 años marcado por un episodio que de mirar allá me volví a ver. El 3. ¿Qué es el hecho puntual que lo moviliza al 3? ¿Qué hace que un 3 ponga su mente en acción rápidamente? Exactamente, algo que sea útil, algo que le dé utilidad o que le dé beneficio. Siempre doy este ejemplo que me causa gracia, que me lo contó un 3. Yo me levanto y me decía: este 3, yo me levanto a la mañana y agarro el diario. Y como todo el mundo en Buenos Aires lee el diario, a la mañana se levanta temprano, en mi caso, yo leo el diario y, por ejemplo, acaban de decir que en Tailandia hubo un tifón y la cosecha de no sé qué quedó toda destruida. Y que murieron 2.000 personas. Por supuesto, el 3 lee el diario y levanta el teléfono. ¿Y qué puede pasar? Hace un negocio con eso. Llama a alguien, flaco, mirá, va a faltar ese producto que se fabrica en Tailandia, así que urgente, llama a tal, porque ya va, no van a poder importarlo, bla. O sea, cuando lee la noticia, lo que están leyendo es lo práctico, concreto, del cual puedo tomar alguna acción. Si murieron 2.200, 2 personas, no está en él, está en él lo que le va a dar liquididad a la situación. Más aún, la mujer se levanta a mí y lo ve excitado llamando por teléfono, dice, es que hay un negocio que acá hay que hacer. ¿Entienden lo que digo? Exagero, pero cuando exagero es para que me entiendan cómo funciona. El 3 tiene inteligencia práctica y concreta sobre hechos que le permiten llegar a resultados y a logros. Y volvemos a lo mismo, no es ni malo ni bueno. El tema es que cuando esa es la única cosa que lo moviliza a la reflexión, se queda adicto a eso. El 2 era adicto a los otros, el 3 es adicto al éxito. Cuando el 3 empieza a pensar en sí mismo como persona y empieza a poner la mente no tanto en los resultados o en la utilidad que le puede dar un episodio, un hecho o el otro, entonces el 3 está madurando porque centra su atención en él y no en el hecho en sí. Muchos 3 ahora están pensando en el 2016 cuando se vaya hasta presidente, ¿entienden? Y ya están viendo los posibles negocios que pueden hacerse, ¿comprenden? Para cualquiera de nosotros estamos pensando en cómo llegar a fin de mes, por ejemplo. La pregunta, ¿así funciona el mundo? Y el tema es que el 3, si no pasa a ser él el objetivo de su reflexión, puede quedar adicto a esto, a buscar el beneficio y el resultado afuera. ¿Queda claro? Sí. ¿Y qué le impacta al 4? Atención ahora, esto es más difícil de entenderlo. Si al 2 lo que le impacta es el hecho puntual, particular, que es la necesidad del otro, y al 3 el hecho puntual del cual puede ver un objetivo, un logro, una ganancia, lo que fuera, ¿qué es lo que al 4 le impacta? Su integridad. Que puede crear. Algo extraordinario. Al 4 le impacta lo extraordinario. Por eso una mujer 4 le puede decir al esposo, yo quiero que me enamores todos los días, o sea, yo quiero que todos los días me enamores. O sea, que cada día hagas algo extraordinario para que yo me siga enamorando de vos. ¿Me explico lo que es? Suena ridículo, pero para que me entiendan lo que digo. O sea, el 4 se mueve por episodios que le impactan. Que le sorprenden. Que le sorprenden, que le llegan. Ahora, ¿eso está mal o está bien? No, el problema, otra vez, lo vemos lo mismo. Si entonces está esperando cosas espectaculares o situaciones impactantes, no se da cuenta que la mente la tiene que poner en la realidad sin esperar que eso sea impactante o especial. Porque si no pone la mente en lo que es lo cotidiano, lo habitual, incluso también en ella, en su propio desarrollo y demás, siempre está detrás de cosas espectaculares que ocurran, cosas extraordinarias que ocurran. Entonces pasa de búsqueda de ese tipo de cosas y se le va la vida. Por eso lo que tiene que hacer por la inteligencia emocional, insisto, si los impactos son negativos o son positivos, todo esto lo va moviendo, su mente va de acuerdo a lo que le impacta positivo o negativamente. Y lo que debe hacer es, como todos lo sabemos, poner su mente en actividades creativas para un logro y un objetivo, un ideal, que la haga feliz. Pero tiene que no olvidar lo práctico y concreto, que a veces es aburrido, entre comillas. Lavar los platos, tirar la basura, no es impactante. Pero si no, no lo conecto con la vida. Roberto, esto de estar así siempre detrás de lo extraordinario, también lo debe poner en un espacio satisfacción. Has dicho la palabra exacta. Si la persona de esencia 4 se moviliza de la manera que estoy diciendo, de impacto en impacto, quedándose, buscar eso, va a vivir permanente insatisfecho de que no ocurra lo que ella o él necesita que ocurra. Que será distinto para cada uno. Pero entonces empezará a comparar el día de ayer al de hoy, a lo que hizo este con aquel, porque está siempre buscando eso especial, eso especial. Y vive con insatisfacción. Ese es exactamente el corolario de esto. Y su mente, atrapada en esto, ¿me entienden? Entra en procesos de depresión o de excitación. La mente va pasando de lo que le va impactando. Por eso la serenidad afectiva al 4 le permite que su mente se ponga en objetivos claros. Por eso tiene que disciplinar su mente en el 1 y dirigirse hacia ideales que quiera, disciplinadamente. Entonces, hoy porque estoy bien, hago, si no estoy bien no hago nada. No, pará. Hay 4 que me decían, hay días que me levanto y la llevo al chico al colegio y me olvido de ir a buscarlo. O sea, para cualquier mamá me entiende que parece una locura lo que dije. Me olvidé. ¿Cómo te fuiste a olvidar? No. O sea, no puedo creer. No sé, se me pasó la hora y estaba viendo esto que me impactó mucho. Entonces, por eso las tres esencias, 2, 3 y 4, tenemos que entender que desde el hecho puntual a lo general es importante que el 2 no se quede adicto o atrapado a la necesidad del otro, el 3 a la utilidad que le da y el 4 al extraordinario. En los tres casos es importante que se produzca esto siempre en donde estén involucrados, ellos, uno sea el protagonista de la reflexión, y desde ese lugar entonces sí, den lo que sean que tengan que dar. No es que el 3 no haga negocios, no es que el 2 no se ocupe del otro, no es que el 4, no, el 4 le va a encantar siempre lo extraordinario, pero no vivir pendiente de, y que su mente solo pase por ahí. ¿Se entiende? En la comunicación con un 2, pregúntenle siempre qué sentís, no qué pensás. ¿Qué pensás sobre esto? No porque te hace una reflexión teórica. El 2. ¿Qué sentís? ¿Qué te está pasando? A un 5 con fundamento. Vos al 5 tenés que llegar con fundamento. Cuando digas algo, fundamentalo con algo. Al 2, claro, no lo dice. Por eso te digo, tenés que hacer eso. Tenés que lograr al 2 sacarlo de la mente y bajarlo a que te diga lo que él siente o ella siente. Y eso es exponerlo para el 2. Y te va a empezar a teorizar, no, mirá, ¿sabes qué? No, ¿qué sentís? ¿Qué te está pasando? El 2 se siente incómodo con la pregunta. ¿Qué tanto él hace a los otros? No, se siente incómodo con él. Al 3, siempre cuando vas, como tiene inteligencia práctica, siempre explicarle la utilidad de lo que le estás diciendo. Siempre. Mirá, o sea, esto por esto, para esto. Siempre dale, no la fundamentación teórica, sino la aplicación práctica. Mira, esto es para esto. Entonces el 3 te entiende. Quiero dedicarme a esto. Suponete a una esposa. Mira, me quiero dedicar a eso. Lo mira y dice, está pirado. Ahora, si me quiero dedicar a esto, porque después lo aplicamos acá y el resultado es, eso me interesó. O sea, lo que está mirando el 3 cuando hablas con un 3 es la utilidad que tiene. Entonces, sea astuto o astuta, que en la conversación y lo que sea, siempre mostrarle la utilidad que... Entonces, decirle, vale la pena ser espiritual por esto, esto y esto. ¿Entendés? O sea, mostrarle la utilidad de ser espiritual, ¿me comprenden? No le hable de la espiritualidad, porque ya se durmió a las dos palabras. Explicarle que esto te permite esto, lo otro. Es comiquísimo, pero es así. A un 3 le puedes hablar de las cosas más metafísicas, pero si le decís que es útil para algo, me interesa. Sobre todo si vas a obtener un beneficio económico más. Sí, ahí sería ya muy alterado el 3, pero a veces con el solo beneficio de algo. ¿Sí? Mira, vos meditá porque anoche te dormís fácilmente. Me interesa eso. ¿Cómo se hace para meditar? Porque sé que si voy a dormir fácilmente me interesa, ¿entendés? Ahora, meditá porque así te elevás espiritualmente y estás con Dios. No. La utilidad, siempre la utilidad práctica, mostrarle de lo que querés hacer o lo que estás hablando y te va a escuchar. Roberto, pero tenés que inventar. No, porque siempre hay una utilidad práctica. Lo que pasa es que los otras personas no estamos pensando en la utilidad práctica. Pero si lo empezás a entender, cuando yo empiezo a hablar del Enneagrama y hablo de Shambhala, de hace 6.500 años, y el 3 dice, ¿a dónde vine a parar acá? Cuando empiezo a hablar de esto y de lo otro, y de que se puede aplicar y que puedo la gente la puedo lograr saber qué le pasa, a eso ya me está interesando. O sea, ahí puedo ver la aplicación de esto. ¿Qué me interesa que hace 6.500 años existió esto? ¿Tienes? ¿Comprendo lo que claro, le digo? Y a un 4, atención con esto. La esencia 4, cuando te acercas a un 4, igual que pasaba con el 8, como dije antes, cuidado la temperatura, o sea, cuidado en dónde está el 4, en su estado emocional. Si está excitante o depresivo, eso es muy importante. Porque si hay una estabilidad emocional, podés llegar a cosas muy valiosas. Pero si está totalmente creyéndose esto, lo otro, lo de más allá, no hay diálogo posible. Porque ella quiere o él quiere hablar de lo que le pasa, de lo que siente, de lo que le sucede. Entonces a veces no. Por eso tratás de, primero, escuchar mucho. Si estás con un 4, escuchá mucho, eso seguro. Y segundo, repito, tratá de mostrarle, yo generalmente al 4 le muestro el valor de lo que significa esto. El valor de las cosas, como la importancia que tiene. El 4 cuando ve la importancia, le da atención. Cuando piensa que esto es importante para tal o cual cosa, eso le da atención. Y te insisto, estate alerta al momento en que hablas con un 4 por los estados emocionales. Si está para abajo, decís que no. Si está para abajo, escuchala mucho, dale un tecito, no hable de nada porque no te va a escuchar. Está en otra historia. Más aún, cuando le hables vos decís, claro, vos estás bien, por eso me hablas. En cambio yo estoy mal. O sea, no te importa nada de mí. No, estoy contando lo mío para compartirte. No, lo que pasa es que vos ni me preguntaste cómo estoy. ¿Entendés? Entonces podés tener ese tipo de altercados tontos por no leer que el estado emocional prima en su mente. ¿Entendés? Y cuando está para arriba, mostrar el valor de las cosas. Siempre al 4 el valor, o sea, la persona 4 le importa le importa lo importante, le importa el valor de las cosas. Entonces, generalmente, cuando vos le explicás algo, querés hablar de algo, mostrarle esto es importante porque esto nos va a ayudar a esto, nos va a permitir esto. Siempre tratá de mostrarle el valor que tiene lo que querés hacer, lo que estás hablando. El sentido, revalorizar el sentido de lo que es. El sentido de las cosas. El 4 está atento a eso. No hace las cosas por ganancia, no, por resultado. ¿El 9 igual? El 9 también. Sí, pero es distinto, ya me quedan esas tres tipologías, ya, okay. Por la hora se me fue. Pero cuando nos volvamos a encontrar cerramos esto, ¿sí? 1, 8 y 9. Estoy dibujándoles las cosas, ¿me entienden? No es una precisión matemática, pero a lo largo de del tiempo de observación he aprendido estos secretos, estos tips, ¿sí? ¿Quedó claro? Fui... Sí, sí. O sea, es un lenguaje para cada atributo. Tenés que entender al otro cómo está pensando para poder llegar mejor. ¿Entendés? Bueno, nos encontramos el lunes 5 de mayo. El lunes 5 de mayo. Para lo que viene a la conferencia el próximo martes 15. Y con las cosas vistas, leídas y trabajadas.